el elegido. Surcando los mejores bares en busca de algo nuevo. Te conocen en todos los lugares, te recuerdan los más viejos. El elegido sigue en el ring sin encontrar su fin. Tarquino, Mirko, Sonia, Gara, te miran a los ojos. Y ese líquido que no para, te sale por los poros. El elegido sigue en el ring sin encontrar su fin. A Berlin, Angus, Hereford, Sorrington, hay que cosas de locos. Y esa sangre color ámbar, tu rostro pone rojo. El elegido sigue en el ring sin encontrar su fin. 40 grados al sol, a la sombra y bajo cero. Nunca afloja frío o calor, por más que haya trueno. El elegido sigue en el ring sin encontrar su fin. El elegido sigue en el ring sin encontrar su fin. El elegido sigue en el ring sin encontrar su fin. Te predicho. Dedicado a los trabajadores explotados, en especial a los mineros.